Y ahí estaba sonando Santiago Cosarini. Bueno, como decía recién mi compañera Renata Bracaccini. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Víctor? Buenas noches. Amigazo. Buenos días, perdón. ¿Cómo le va? ¿Cómo es su nombre? Luis Alberto Moyano, decime Peine, vos. Luis Alberto Moyano, alias Peine, de Hemos. Peine. Bueno, les queríamos consultar cómo sigue la situación en torno, bueno, al reclamo que ya se inició días atrás. Y bueno, y otra cuestión que le queríamos consultar es respecto a un supuesto incidente que hubo en el marco de una reparación. Bueno, en ambos temas escuchamos su opinión. Bueno, el tema de sueldo estaba exactamente lo mismo, cerrado. No hay novedades, todavía no las tenemos, no las estamos teniendo todavía las novedades. Así que bueno, seguimos directamente con el paro total, hasta que no se nos cumpla, nos pague julio, el mes de julio, que nos dieron un 28%, sí. El tema aguinaldo, que nos dieron 33%, pero el 33% ese vino de una plata que vino trajo el sindicato Obras Córdoba, que fue algo de 400 mil pesos, que nos dieron 8 mil pesos a cada uno. Bueno, ese hasta ahora vamos a decir, bueno, ya tienen adentro agosto, ya hoy es 28, ya cerró, así que bueno, hasta que no se pongan al día, el paro no se levanta. ¿Están en este momento, hay alguna guardia mínima? No, todavía no tenemos guardia mínima, no. No tenemos nada, no hay nada, guardia, ni temporal, ni nada. Bueno, eso lo vamos a decidir ahora en la asamblea. Calculamos una hora que tenemos una otra asamblea, a ver si llega a haber un caso preciso, o sea, un hospital, un geriátrico, ahí se saldría. Bien, y en el marco de los incendios, por supuesto tenemos la suerte de que no ingresó, por lo menos que en algún momento se creía que podía ingresar al barrio El Faldeo, pero por suerte no fue así. Pero ¿creen ustedes que no habría que garantizar por lo menos un mínimo, una guardia mínima para abastecer de un servicio esencial que es el agua? Sí, no, pero eso está garantizado, ¿eh? Lo que no está, el tema de agua, el servicio de agua, eso está normal. Sí. Eso está totalmente normal. Lo que no estamos haciendo nosotros es lo que es roturas y tapaduras de cloacas. Ajá. ¿Me entiendes? Eso no lo estamos haciendo. Pero si hay algún desperfecto en el servicio de agua, ¿sí? Tiene que ser grande, sí. Sí, pero ese tema, por este vuelo a repetir, nosotros ahora, dentro calculamos una hora, ya tenemos una asamblea y vamos a decidir eso. Bien. Pero te digo, sinceramente, nosotros estamos luchando por nuestro sueldo. Nosotros el viernes pasado nos largaron con 5 mil pesos. Imagínate, ¿qué hace con 5 mil pesos? Claro. No hace nada, te comes hoy y mañana no tenés plata de vuelta. ¿Me entendés lo que te estoy diciendo? Sí. No estamos viendo que ellos pongan algún granito de arena hacia nosotros. A ver, la situación de no cobrar el salario en tiempo y forma es absolutamente preocupante para cualquier trabajador. Eso, en el marco de la comprensión que tenemos todos, porque todos somos trabajadores, eso es absolutamente, como le digo, comprensible. Luego está el tema de que el agua es un servicio esencial y sí, básico. Eso está garantizado. Claro. Eso, el servicio de agua está garantizado. Bien. Lo que no está garantizado es el tema de roturas y tapaduras de cloacas. Todavía eso lo tenemos que decidir en la asamblea. Pero yo te vuelvo a decir, nosotros, una vez que nos paguen lo que es sueldo y aguinaldo, que nos pongan al 100%, ahí se va a normalizar todo el servicio. Respecto a este incidente, que supuestamente, leo supuestamente porque solamente leí algún post en redes sociales, no lo presencié. ¿Usted sí puede darnos la versión de los trabajadores? Sí, yo fui el como delegado, fui a ver qué estaba pasando, que me llaman por teléfono a mí y me dicen que estaban destapando la cloaca ahí en Pío Colivadino y Pueyrredón. Fuimos ahí, le dijimos a los chicos por qué habían hecho eso, porque eran compañeros de la municipalidad que habían destapado eso. Entonces yo fui, pero fue una discusión, hermano, no hubo golpe de puño, no hubo nada raro. ¿Me entiendes lo que le digo? Ya cuando llegamos nosotros, los chicos habían destapado ya la cloaca. Ok. ¿Usted lo que le fue a reclamar es en el marco de la huelga? Claro, obviamente, porque si cuando los compañeros municipales están de paro, yo no voy, o mis compañeros no van a levantarle la basura, porque es el fuerte que tienen ellos, ¿me entiendes? Sí. Nosotros, nuestra fuerza, por ejemplo, cuando se tapa una cloaca, ¿me entiendes? Nosotros Estamos viendo si íbamos a... Estamos esperando a ver qué nos decía el presidente ayer de la EMO. Si iba a haber dinero para nuestros compañeros, no iba a haber dinero. ¿Y ustedes de dónde creen que pueden salir los recursos? A ver, en el marco de una recaudación que es escasa en términos de lo que se necesita para completar, digamos, todos los salarios, ¿de dónde creen que pueden llegar a salir los recursos? Y lo único que forma que puede es que al intendente le den un crédito o alguna ayuda para algún otro lado, porque si no hay ayuda de otro lado, acá esto no se levanta más, ¿entiendes? Ahí es como yo le vuelvo a repetir, si no hacemos algo, si no hacen algo ellos, menos nosotros, ¿me entiendes? Si ellos son la cara visible. Hay un presidente, hay un intendente, ¿entiendes? Siempre en esta época pasa exactamente lo mismo. Siempre, porque acá siempre pasa lo mismo, de los años que yo estoy en la EMOS. Hace años que yo estoy acá en la EMOS y siempre pasa exactamente lo mismo, ¿entiendes? Sí. En alguno de estos posts que le mencionaba de Facebook, se referenciaba, yo no tengo los datos duros exactamente, yo le replico lo que decía ahí y quizás usted tenga un conocimiento más preciso, pero que básicamente es la recaudación de unos 70 mil pesos diarios y que no llega eso a cubrir ni siquiera, no sé, un 30 o un 20%. No, obviamente, no, porque eso realmente vos necesitás más o menos 3 millones y medio de pesos por mes para pagar lo que es sueldo. Y somos 38 trabajadores. Uh-huh. Tenemos una compañera que se fue a trabajar en la municipalidad, que ese sueldo se lo está pagando la EMOS. Sí. ¿Me entiendes? Sí. Después somos 38 familias, 38 personas que trabajamos acá. O sea, se está recaudando entonces un 30% aproximadamente de lo necesario para cubrir. Mira, si te digo sinceramente, eso el tema administrativo lo están manejando ellos, ¿viste? Nosotros sabemos más o menos lo que se puede lograr recaudar, pero yo no te puedo dar preciso lo que se está haciendo. ¿Ustedes creen que sosteniendo las medidas de fuerza se podría acelerar o encauzar una solución que vaya más allá de lo que es la recaudación propiamente dicha o quizás no tenga mucho que ver con eso? Mira, yo te voy a explicar una cosa. Esta semana nosotros, el día lunes hasta el día de hoy, nuestro paro no se sintió, porque nosotros no tiramos bombas, no tiramos, no quemamos gomas, ¿me entendés? Estuvimos tranquilos esperando a ver si teníamos una respuesta buena. Sí. ¿Me entiendes? Tanto del presidente Lema o el intendente. Uh-huh. Bien, ¿y hay comunicación con el presidente de la EMOS o con el intendente? Sí, comunicación yo tengo casi todos los días con él, yo casi todos los días hablo, pero lo que pasa es que acá la comunicación ya te agota, ¿me entiendes lo que te agota? Lo que necesitamos nosotros es el dinero, nosotros de ir al cajero y sacar nuestro dinero, ¿me entiendes? Nuestro sueldo, que es lo que corresponde. ¿Y qué expresan las autoridades? Que no tienen dónde sacar, que no están recibiendo ayuda de ningún lado. Supuestamente eso es lo que nos dicen, no sé, que no tienen de dónde sacar. ¿Y hubo algún plazo que le hayan demarcado para, por ejemplo, decir dentro de X cantidad de tiempo vamos a recibir algún tipo de ayuda y algún marco de solución? No. Lo único que se nos comentó, sí, que podría llegar una ayuda así hacia el municipio, pero todavía de eso no llegó nada. Bien. Y nosotros íbamos a tener una reunión con el intendente, el antes de ayer, yo lo felicito porque fue papá, sí. Obviamente, eso uno se olvida de todo cuando uno es padre, obviamente, ¿no? Pues no pudimos tener, vamos a ver si el lunes tengo una llamada de él, a ver que cómo se soluciona el tema este del sueldo nuestro, porque yo realmente ya no se aguanta más. Bien. Realmente yo tengo un compañero que no tiene ni para comer, ni hay un compañero que lo han desalojado de la casa, a otro compañero que no lo dejan a ver su nene porque está divorciado, si no le pasa la cuota alimentaria. Hay un montón de problemas que ellos los tienen que solucionar. Nosotros tenemos que tratar que cuando estamos al día nosotros de hacer nuestro trabajo, porque nosotros cuando estamos con nosotros, estamos al día, nosotros nuestro trabajo lo hacemos como tiempo, porque amamos al nuestro trabajo, obviamente. Bien, Luis Alberto, bueno, seguiremos atentos a ver cómo prosigue el tema. Ojalá, obviamente, se encuentre un marco de solución. Y seguimos al habla. Dale, bueno, muchísimas gracias. Vos siempre nos llamás, siempre nos preguntás cómo está todo. Estamos muy, muy agradecidos a vos y a tu radio. No, por favor, gracias a ustedes, muchachos. Bueno, un abrazo. Bueno, chao, viejito, hasta luego. Pasaba Luis Alberto Moyano, delegado de EMOS.